Nadie pare de bailar, porque ahora empieza ya este ritmo que a todos va a gustar. Olvida las penas que todo empezó. No pares de bailar, si bailas conmigo muévete. No quisiera que al final nadie deje de bailar. ¿Qué más perderé en este baile? Solo quiero disfrutar de este ritmo, quiero bailar. El mundo baila conmigo así, y vieras como todo es algo para el swing. Bailar, si bailas conmigo muévete. No quisiera que al final nadie deje de bailar.